puso muy coqueta al sentirlo relinchía, porque comprendió que era distinto de los demás. Del pesebre se soltaron cuando nadie lo veía y en la cuadra se besaron. Al campo se me escaparon al terminar la corrida. Del mirador de una viña le grité con un consejo. Le grité con un consejo. Déjala, caballo mío, ya no puedes galopar. Tus amores con la yegua te va a costar una corna. Contestó con un relincho, galopando me decía, y eso ya no puede ser. Dime qué es lo que tú harías si te gusta una mujer. Y se amaron dos caballos con la yegua de Castilla. Yo lo tuve que dejar, que corrieran por el campo y en completa libertad. De feria con las crines de colores, con las crines de colores, hubo un romance de feria con las crines de colores, la música fue un relincho de esos relinchos de amores, por los campos de Castilla, luna de miel desbocada, luna de miel desbocada, mi caballo con la yegua entre viñas se besaba. Y nació un potro alazano con un lucero enlunao, con un lucero enlunao, calzada las cuatro patas y el hocico aceitunao. Y el hijo de aquel romance lleno de sangre torera, lleno de sangre torera, el hijo de aquel romance lleno de sangre torera, vio que pedía la llave una alazana lucera. Tenía su mismo pelo, la misma sangre en su vena, la misma sangre en su vena, el respeto a su familia y la cortejó en la arena. Se le acercó otro caballo a la yegua cartuana, a la yegua cartuana, y como no era silencio por la marisma, silencio por la marisma, los ángeles van cantando, al monte es la gloria misma, la Virgen está bajando. Silencio, los trinos de los hileros anuncian el nuevo día y entonan con los romeros Dios te salve María. Silencio, alegría, alegría, la Virgen bajo del cielo va a salir de romería, va a ser patrona de Almonte y reina de Andalucía. Silencio, silencio en los arenales, silencio en los arenales, silencio hasta en la dehesa, los bueyes y los herales no mueven ni la cabeza. Silencio, silencio como en la misa, el viento se vuelve calma, se para también la brisa.

que salió de cacería, la historia de un almonteño que salió de cacería, que salió de cacería, dicen que vio a la pastora más hermosa todavía que la flor de la azucena y la luz del mismo día. Queriendo saber quién era, pregunto y sintió una voz que lo veo mudo y frío. Yo soy la madre de Dios y la Virgen del Rocío. O si quise una serrana con la que perdí el sentido. Perdónala, Dios mío, perdónala, que ella también ha sufrido y en mi locura te pido, Dios mío, perdónala. De sufrimiento, tengo el corazón forjado a golpes de sufrimiento, y por eso, como el viento, de igual modo estoy calmado como me vuelvo violento. Yo no sé qué me ha pasado para sentir lo que yo siento, pero en el mismo momento en que estuve enamorado, se me nubló el pensamiento. Perdónala, Dios mío, perdónala, que ella también ha sufrido y en mi locura te pido, Dios mío, perdónala. En mi habitación oscura su fotografía, en mi habitación oscura miro su fotografía, ella me dice que es mía y soñando en su hermosura me dan las claras del día. Pero a veces poco dura mi contento y mi alegría al saber que me mentía. Yo maldigo esta locura que es la razón de mi vida. Perdónala, Dios mío, perdónala, que ella también ha sufrido y en mi locura te pido, Dios mío, perdónala. Puente de Triana, a la corriente y al río. Hablo al puente de Triana, a la corriente y al río, a la estrella y al rocío, a la luz y a la campana, y nadie me ha respondido. Puede ser tal vez ojana, o que no me han entendido, o quizás que no han querido hablar mal de mi serrana para no verme vencido. Perdónala, Dios mío, perdónala, que ella también ha sufrido. río. Dios mío, perdónala. Bajo un sol maravilloso y frondoso, verde pinar, muy luciente y atractiva, Costa Brava sin igual. Es por vos muy primorosa, acariciada es cada que, y un jardín lleno de rosas, rosa hermosa que es vejez. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava catalana. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava catalana. Como puerto de la selva, sugestiva angelical, la escala pintoresca y Apuria señoría. Pagur tiene sus arrieras, agua fresca y forrenel, agua blanca y satuna, forma norma de mujer. Sol y mar, verde pinar, San Marina, San Citiva, San Sebastián, perfumada y cantarina, al amor, cosas de mar, playa de Aro y Sagaró, San Feliu de Quisió, y también lloré de mar. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava catalana. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par la paix d'Orléans, par Jackie pour le balcon d'Espagne. Je vous dis buenas noches, bon domingo et à jeudi pour la noche flamenca. Olé. Y por fin l'émission se tient. Planes mi canto inspiró con frenesí. Así es, la Costa Brava, Flor Galana, Rosicler, de la España.